Bueno, pues hoy más que nunca tiene sentido, nos decía aquí la compañera, esta música, esta cabecera de nuestro programa de La Pila, que como sabéis emitimos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, el programa que va dirigido a las personas presas, privadas de libertad, y a los solidarios y solidarias con estas personas presas. Y decíamos que más que nunca tiene sentido hoy el poner esta música cabecera de nuestro programa de Policía No. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a dedicar un poquitín el programa de hoy, vamos a hacer un cierto monográfico, tal vez no hablemos exclusivamente de ello, pero sí le vamos a dar una importancia, menos de la que tiene, a esta matanza, esta muerte de un chaval de 28 años de Basurto a manos de la policía vasca, de la Ertzaintza. Eso lo vamos a tratar con bastante frecuencia y bueno, pues esto un poco nos da pie a decir, ¿verdad?, que tiene más sentido que nunca, concretamente, el poner nuestra cabecera, nuestra música, como un rechazo de esa violencia policial de la que vamos a tratar. Bien, pues estamos aquí, estamos en el teléfono 945-120-720 para que nos llaméis, para que nos digáis lo guapos que somos y las guapas que somos, para que nos digáis cositas, para que nos deis vuestras iniciativas y bueno, pues para lo que queráis, para lo que queráis. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver el acertijo. Ya llevamos este acertijo nuevo de esta semana, que es: adentro no hay quien me alcance. Si salgo fuera, sufro un percance. Adentro no hay quien me alcance. Si salgo fuera, sufro un percance. La de la semana pasada era: mi inicial está en paz. La segunda letra se agita como un ala. En todos los países voy vestida de gala, unas veces de blanco y otras de azul plomizo. Al final daremos la solución de este último acertijo de la semana pasada y dejaremos un poco como interrogante para que durante toda la semana descubráis este acertijo nuevo. Bien, pues aquí estamos a la pila. Inés. Sí, y Chipi. Chipi, a los mandos y a la locución. Bien, pues nada, nos encontramos un poquito solos, porque como es un día de vacaciones, pues el programa de La Pila, el programa de Alabedi, pues ha disminuido un poco, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón y tenemos una pena porque otras veces nos podía oír Ekaitz Samaniego, ese chaval joven vitoriano que estaba en la cárcel de Nanclares, ayudando, haciendo compañía de Chus Martín, otro preso vasco político que está enfermo, gravemente enfermo, y servía este Ekaitz Samaniego de soporte y de ayuda. Pues ha sido trasladado de Langrais a Topas, cumpliendo el tema de la dispersión y dejando indefenso a Chus Martín, que se tendrá que ventilarlas con su enfermedad el solito. Bueno, pues vamos adelante y a ver qué nos contáis. Que mueve la noria y burro de carga, que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Pues bueno, como decía Ramón, este programa va a ser un poco especial, un poco diferente, porque sí queríamos pues hacer hincapié en todo lo que ha estado pasando estos últimos tiempos en cuanto a la violencia policial. Y bueno, pues para ponernos un poco en antecedentes, pues decir que Íñigo Cavacas ha fallecido como consecuencia de un pelotazo. Parece ser que bueno, pues que estaba en una zona en la que todo el mundo estaba celebrando pues un partido de fútbol. El ambiente estaba tranquilo, festivo,

He visto peleas en la Feria de Agosto de Málaga, en las que la policía ha conseguido dispersar una plaza más grande y con mucha más gente sin necesidad de disparar pelotas de goma, utilizando únicamente las porras, expresa uno de los testigos malagueños. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancé, souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès, le zèle, les excel. Voilà pourquoi les insultes de fusque en passe les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Police, machine matrice, les cerfs volés, mandaté pour la. Bueno, pues ya la autopsia ha confirmado que Íñigo Cavacas falleció como consecuencia de un pelotazo. El forense ha determinado que la herida que le causó fractura craneal y una hemorragia por la que entró en coma, pues fue causada por el impacto de una pelota de goma. Pelota de goma que no era de tenis, sino que era disparada por un ertzaina con esos fusiles de pelota de goma. Sí, y claro, un poco lo indignante es que durante 4 o 5 días que ha pasado hasta que ya realmente la autopsia ha confirmado que era un pelotazo, pues primero, Ares no diera ninguna explicación. Segundo, las que daban la Ertzaintza, pues decían que podía haber sido pues que si un botellazo, que si una pelea. Cuando está claro que ese chaval, nada más llegar al hospital, el médico que le viera ya sabía qué le había pasado. O sea, nada más llegar. Porque no es lo mismo un botellazo o un golpe por una pelea que un pelotazo a bocajarro. Entonces, bueno, pues eso, la Ertzaintza 4 días después todavía decía que todas las hipótesis estaban abiertas, que se estaba investigando los sucesos, pero bueno, los familiares y los amigos de Íñigo pues tenían claro que la fractura que tenía se produjo como consecuencia de un pelotazo y además, pues bueno, los testigos parece ser que lo confirman. De hecho, sí que hemos podido tener acceso a algún audio en el que, no sé si era un ATS o un enfermero, que decía que bueno, que estaba claro, que estuvo allí en el momento en el que llegó Íñigo al hospital y que desde el mismo momento en que el médico lo vio ya tenía claro que bueno, pues que esa lesión era provocada por un pelotazo. Il était au corps, tant que nous prenne les devants, tout ne se fait qu'en régressant. Comment aucun changement de comportement de la part des. C'est pour des lois, tu faut pas parfois ce qui te voit en ce climat. Donc pour la mère patrie du vide, de la part de tous mes complices, des alentours ou des faubourgs avant qu'on leur ravisse le jour. También queríamos recordar pues que la muerte de este chaval, de Íñigo, pues que no ha sido la única movida fuerte, ¿no?, que ha pasado últimamente. Esta ha sido la peor, pero también recordar que la pasada huelga del día 29 había también un chaval que acudió a la manifestación convocada por los sindicatos y que, bueno, pues que también acabó en la UCI con un pelotazo en la cara, con porrazos, con panfletos que le hicieron tragar cuando estaba inconsciente en el suelo. No sabemos por qué motivo. Y bueno, pues que este chaval ahora mismo, que se llama Subán Nafarrete, que en la actualidad está ya en casa con su familia, pues que ha tenido un poco más de suerte y ha salvado, pero que ha estado muy mal y que bueno, pues que la actuación de la Ertzaintza últimamente, no sabemos si se debe a este cambio de mandos policiales o qué ha pasado, pero desde luego lo que está claro es que van a saco y que no se cortan un pelo. Yo creo que no es que haya cambiado nada, porque yo creo que la Ertzaintza es la de siempre, ¿eh? Puede haber una inflexión de un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más de dureza, un poco menos dureza, pero la línea política que lleva la Ertzaintza desde hace muchos años, concretamente desde la fundación de los Belchas, aquellos señores que iban vestidos de negro. Que van. Que van vestidos de negro. encorchados en sus disfraces y en sus máscaras, siempre ha sido, pues concretamente, la violencia represiva. Y eso no ha cambiado. Podrá haber momentos más fuertes y otros menos fuertes, pero la dinámica es siempre la misma. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo único que sí que parece que últimamente parece que las órdenes que le están dando a esta gente es todavía una vuelta de tuerca más, ¿no? Porque sí. Están ya disparando directamente a la cabeza a la gente sin cortarse ni un pelo, ¿no? Al Subán, por ejemplo, decían eso, que estando en el suelo ya, ¿no? Que en principio ya tienen inmovilizado, si es que lo que quieren es detenerle. No había ninguna necesidad de encima dispararle un pelotazo a muy corta distancia en toda la cabeza. Sí, y ciertamente, bueno, pues que este es un tema verdaderamente sangrante, dicho literalmente y dicho pues también metafóricamente. Y claro, pues el problema es un problema muy serio, muy gordo, y vamos a hablar en concreto cómo la Comunidad Europea desde el año 2007 tiene recomendado concretamente a las autoridades policiales, a los consejeros de interior, tanto del gobierno vasco como del Estado español, el cese, el abandono de estas armas de pelotas de goma, porque son sumamente peligrosas, porque disparan con una velocidad impresionante, y entonces pues ya hay unas recomendaciones para que desaparezcan concretamente estos métodos represivos, lo que no ha hecho ni puñetero caso, pues ni el actual consejero de interior del gobierno vasco, el señor Ares, ni otros anteriores, porque ya digo que eso no es cosa de ahora. Y bueno, pues de ahí ese clamor popular de solicitar a Ares y a los demás mandos que dirigen y organizan esta política policial, pues la dimisión. Pues para terminar con Subban, pues decir que bueno, que sí que está en casa y que por suerte puede contarlo, pero sí que hay que decir que todavía tiene un coágulo que de momento no se ha disuelto, que bueno, que tendrá que hacerse pruebas y que bueno, que a ver qué lesiones le van a quedar de este pelotazo. Y bueno, parece ser que bueno, que la familia va a tomar medidas y bueno, pues iniciará las correspondientes acciones legales contra el Departamento de Interior, que por su parte afirma que el derrame es consecuencia de una caída. Y bueno, pues decir que Subban ha agradecido los gestos de apoyo y que ha expresado la solidaridad con los detenidos en la concentración del día siguiente, cuando la Ertzaintza volvió a cargar contra las personas reunidas en la Plaza de la Virgen Blanca para protestar por lo que sucedió. Y además dice Subban que él es una víctima de un sistema corrupto, que por suerte él puede contar lo que le hicieron, pero que le podía haber pasado a cualquiera, y eso es lo que tenemos que denunciar para que no vuelva a pasar. Por desgracia, ya sabemos cuál es siempre la conducta represiva de la policía. También comentar que además de este pelotazo en la cabeza, también está acusado de desórdenes públicos, que nos imaginamos que también estará a espera de juicio junto a otras personas que fueron detenidas en el transcurso de esta manifestación. Sí, eso es lo tremendo del caso, que los maltratadores, esos se van de rositas, incluso a lo mejor los ascienden de categoría policial, y los víctimas pues son los que los propios jueces someten a juicio e incluso pues pueden condenarles por desacato, por resistencia, por desobediencia a la policía, etcétera. Es lo terrible de la impunidad. Y al hilo un poco, José Ramón, de lo que estabas comentando sobre esta polémica con las pelotas de goma, tenemos un artículo también del Gara que nos habla de que las fuerzas de seguridad del Estado siguen usando las pelotas de goma a pesar de que la Unión Europea prohibió expresamente su uso el año pasado. Las fuerzas de seguridad siguen usando pelotas de goma a pesar de que la Unión Europea prohibió expresamente su uso el año pasado. Y esta comisión debió advertir el año pasado a todas las policías del Estado español que debían dejar de utilizar estas pelotas como máximo a finales del 2012. Pero no parece que le hayan hecho ningún caso. Las distintas policías están apurando el plazo y las pelotas de goma se han cobrado numerosos heridos hasta hoy que se ha conocido la muerte de Íñigo Cabacas en Bilbao. Bueno, es de ayer. La Comisión Europea hace ya años sigue la noticia que recomienda a estos países que tenga de plazo final 2012 para que deje de utilizar en todos los países miembros de la Comunidad Europea estas pelotas de goma y estas escopetas. Las escopetas de bolas de goma disparan bolas de caucho macizo a una velocidad de 720 kilómetros hora y con una fuerza muy superior a la permitida por la Unión Europea. Según sus estudios, no se puede considerar un arma menos letal, término usado para definir las armas de la policía, sino directamente un arma letal. En sus textos se dice que ningún país que no tenga contemplada la pena de muerte las debería de utilizar. Sí, bueno, precisamente de lo que tú estabas hablando, pues a esta Comisión Europea ha hecho caso países como Gran Bretaña, Alemania, Noruega, Italia o Suiza, que han quitado, que han desarmado a sus policías con estas armas represivas, con estos fusiles de pelotas de goma, no así en el Estado español. Pues en las últimas décadas las pelotas de goma se han cobrado varios heridos en Nafarroa, la mayoría con pérdidas de ojos. El caso más grave fue el del joven de Atarrabía, Txuma Olaberri, que el 22 de mayo de 1993 recibió un pelotazo en la cabeza en las cercanías del Paso de Sarasate. Salvó la vida, pero los días que permaneció en coma y la operación le dejaron secuelas cerebrales permanentes. Sí, en julio de 1995, aquella en la ocasión fue Rosa Zarra, de 58 años, que muere 8 días después de recibir un pelotazo a bocajarro en el abdomen, en una concentración ante la Paloma de Donosti. El entonces responsable de la Ertzaintza, Juan María Atutxa, intentó desvincular la agresión de la muerte aludiendo a problemas médicos anteriores de la mujer. El caso fue archivado en 1996. También por otro lado dicen que no fue un pelotazo, pero sí que fue un bote de humo a bocajarro, también lo que hirió de extrema gravedad a Mikel Iribarren en Iruña en el 91. Tras años de litigios con el Estado, tuvo que ser Europa la que condenara a Madrid a indemnizar a Mikel por los daños sufridos. En junio pasado, el Departamento de Interior de LACUA confirmaba haber recibido un ruego de la Comisión Europea para que dejara de utilizar pelotas de goma. Unos proyectiles, en realidad de caucho, que no necesitan presentación en Euskal Herria porque han formado el complemento dramático de miles de movilizaciones políticas y sociales en las últimas décadas. Aquel ruego era una especie de preaviso para su eliminación por decreto, que se prevé para finales de este 2012. Pero para Íñigo Cabacas, de 28 años, fallecido ya, llegará tarde. También para Suban Nafarrete, de 19 años, que ha pasado 6 días en el hospital de Santiago de Gasteiz después de sufrir un derrame cerebral el día de la huelga general. Bueno, pues en agosto de 1997, Mateo Maione, joven de nacionalidad italiana, sufre un pelotazo de la Ertzaintza que le provoca la pérdida del ojo derecho y fractura de la nariz y los huesos de su órbita de ese ojo. Estaba disfrutando de las fiestas de Donosti. Las pelotas de goma prácticamente solo se usan ya en el Estado español y en Portugal. En Euskal Herria, en realidad, el nombre de Íñigo Cabacas viene a cerrar una lista de víctimas casi interminable. En Cataluña, el tema ha entrado en la agenda política después de que, desde 2009, 4 personas hayan perdido un ojo a causa de otros tantos pelotazos, pese a lo cual el Parlament ha rechazado crear una comisión de investigación. Y en el caso vasco, el consejero interior de Lakua, Rodolfo Ares, tiene ahora pendiente una respuesta que va mucho más allá de estos dos casos recientes de Gasteiz y Bilbo. Porque la Ertzaintza continúa utilizando, y muy a menudo, pelotas de goma pese al emplazamiento europeo y pese a saber, además, que sus días están contados. Pues hace unos meses, policías expertos en antidisturbios daban una pista de ello. Se declaraban reacios a la retirada de las pelotas de goma en un reportaje en El Mundo. Argumentaban que por su virulencia estos proyectiles permiten crear una franja de seguridad que evita en muchas ocasiones el cuerpo a cuerpo, que es el lance en el que más lesiones se producen. Pues en septiembre de 2002, la manifestación del 14 de septiembre contra la ilegalización de Batasuna deriva una fuerte carga de la Ertzaintza, con tanquetas de agua incluidas, contra decenas de miles de personas en la calle Autonomía de Bilbao. José Miguel Conchouso pierde un ojo y Chuma Gómez de la Merced pierde un testículo por sendos pelotazos. Se condenó a Lakua a indemnizarles a uno con 74.500 euros y a otro con 42.500 euros. La realidad es que mientras en otros países europeos estos artefactos fueron desterrados hace tiempo, en Euskal Herria hasta los niños pequeños han tenido alguna pelota de goma en su mano y no son pocos quienes las coleccionan. Hablamos de auténticas balas de 54 milímetros de diámetro y 85 gramos de peso que alcanza una velocidad de 200 metros por segundo, o sea, 720 kilómetros a la hora. No solo es imposible verlas venir, sino que también los rebotes pueden causar y de hecho causan heridas y más, aun cuando, como suele ser norma en Euskal Herria, se disparan en cascos antiguos de las ciudades entre paredes que forman espacios muy cerrados. Las lesiones habituales más graves son traumatismos craneales, como el que le ha costado la vida al joven de Bilbo, hemorragias y derrames cerebrales, pérdidas de visión, perforaciones pulmonares e intestinales y traumatismos en testículos. Mucho antes que la Comisión Europea, fueron diferentes instituciones médicas las que dieron la voz de alerta. Así, un estudio publicado en 1996 en la revista Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, por 5 doctores, repasaba la evolución durante 6 meses de 3 pacientes que habían recibido impactos oculares de pelotas de goma. Explicaban que si bien las lesiones localizadas en el polo anterior del ojo remitían sin secuelas tras la fase inflamatoria oficial, en el polo posterior se evidenciaban importantes secuelas funcionales permanentes. Concluían estos médicos que, dado el mal pronóstico de este tipo de contusiones, hacemos hincapié en la peligrosidad de estas armas. Bueno, pues en septiembre del 2003, siguiendo con la cronología, la Ertzaintza carga para impedir la tradicional manifestación por los presos del Día de Regatas, que esta vez coincide además con el derbi futbolístico, por lo que Donostia está abarrotada de gente. En este caso fue José Ramón Antolín, que se encontraba disfrutando el día con su mujer y su hijo, quien pierde un ojo por el impacto de una pelota. Just to fight, but wearing the badge, yeah. Y bueno, siguiendo con este artículo y al hilo todavía de estas pelotas de goma, el artículo dice que la revista médica británica The Lancet también constató que estas pelotas de goma no deberían considerarse un método seguro. En este caso, analizaron a 152 heridos por pelotazos en octubre del 2000 dentro de un conflicto palestino-israelí y con ello constataron que, aunque teóricamente había una orden de disparar a más de 40 metros de distancia y solo a las extremidades inferiores, la mayor parte de los disparos se hizo a pocos metros y las lesiones se localizaban casi siempre en extremidades superiores, en la cabeza, en el cuello y en la cara. Esta situación se reproduce en Euskal Herria y queda muy clara en el trágico caso de Íñigo Cavacas, pero también en Cataluña, donde el protocolo establecido para los Mossos de Escuadra incluye condiciones tan estrictas en la teoría como incumplidas en la práctica. Disparar a más de 50 metros, que la pelota golpee en el blanco luego de haber rebotado en tierra, que impacte solo en la parte inferior del cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en agosto del 2006, siguiendo con la cronología, una nueva carga en Donostia de la Ertzaintza obliga a ingresar a un turista austriaco de 66 años, que no era un chaval, que se encontraba en una terraza y recibió un pelotazo en un ojo. Y luego, una mujer de 59 años padeció un traumatismo renal por el mismo motivo. Bueno, pues todo ello hizo que la Comisión Europea tipificara estas pelotas como letales, según la diferenciación que empezó a establecer en 2005 al hilo de los sucesos de los suburbios de París. La recomendación le llegó a la Ertzaintza en el 2011. El Departamento de Interior anunció incluso que la sustituiría por unos lanzadores que ya usan los Mossos, con mira telescópica y que disparan proyectiles más ligeros que provocan inhibición muscular temporal. Nada más se sabe de ello, pero de momento sí hay una consecuencia irreversible. Las tétricas pelotas de goma van a morir matando. Es curioso el tema este, ¿no? De que supuestamente se tiene que disparar la pelota primero al suelo y luego tiene que rebotar. Bueno, ya hemos visto millones de veces a la Ertzaintza, pues que dispara, vamos, o sea, a bocajarro. A bocajarro, totalmente. O sea, eso de que disparan primero al suelo, eso no se ha visto jamás en Euskal Herria, por lo menos. No, y lo de guardar la distancia tampoco. Sí, bueno, pues continúo. En septiembre de 2007, el joven de Dima, Jabal Bober, sufre una fractura maxilar por un pelotazo de nuevo por una carga de la Ertzaintza en el día de regatas. Pues en febrero de 2008, Enrique Herreguerena, de 51 años, sale mal parado de otro pelotazo de la Ertzaintza, disparado ante el Palacio de Justicia de Donostia, donde se celebraba una concentración en denuncia de las torturas a Portu y Sarasola. Y él decía que tenía la pelvis, el pene y los testículos completamente hinchados y con hematomas y que le daban unos latigazos tremendos. Y por último, pues yo voy a hacer referencia a agosto del 2009, donde la Ertzaintza arremete a pelotazos y porrazos en Donostia contra una concentración itinerante en la que participan familiares de presos, argumentando que algunos de ellos llevan fotos de los represaliados. Se producen varios heridos por pelotazos y es hospitalizado un anciano de 85 años. Beste bat ertzainek hipoitu ostean larriki zaurituri ospitaleratua. Beste bat ertzainen pilotaka daten ondorioz eraila. Basta ya de impunidad. Sistema honen oinarria violentzia bada. Zein da demokrata? Zein da violento orain? Askira. Mientras la Unión Europea da pasos lentos para avanzar hacia la prohibición definitiva de estas pelotas de goma, el Departamento de Interior no solo no retira las pelotas de goma, sino que ha adquirido complementariamente nuevas. En marzo del 2011 se hizo público que el Departamento de Interior había adquirido 15 subfusiles de la empresa armamentística suiza BIT. La nueva adquisición represiva de los Mossos de Escuadra no limitó la antigua pelota de goma, sino que amplió las municiones disponibles. La voluntad manifestada por Interior era disponer de una herramienta más precisa en la represión de disturbios y enfrentamientos en la calle. Aquella adquisición, pues, no anula en ningún caso las actuales peloteras de goma, las italianas Franchi y Fab Arman, que seguirán siendo utilizadas por los Mossos de Escuadra como último recurso. La nueva munición, reglamentada con un protocolo normalizado de trabajo, entró en escena el 27 de marzo del 2011 y el 29 de marzo del 2012 en la Plaza Cataluña. Hoy la Guardia Civil, que en 2009 adquirió 100.000 pelotas más, y la Policía Española estudian su adquisición, pero los Mossos fueron el primer cuerpo estatal que la adquirieron. El origen de la nueva munición está en la petición expresa que la policía francesa cursó a la suiza BIT para que desarrollara un utensilio más preciso en la represión de multitudes. La empresa aplicó tecnología militar punta y reconvirtió un subfusil militar de granadas que el ejército portugués emplea en Afganistán en un arma aplicable a los conflictos urbanos. La nueva herramienta es capaz de impactar en un objetivo de 15 centímetros a 50 metros de distancia. Llega a disparar 20 proyectiles por minuto. Comentar que esta fabricante, BIT, de la que estamos hablando, es una empresa suiza puntera en tecnología militar, exportadora de armas y proveedora habitual de la OTAN. Tiene la sede en Thun y una plantilla de 30 personas. Sus productos estrella son una metralleta MP9, el rifle francotirador y un lanzador de granadas. La adaptación de este lanzagranadas para ser utilizado durante la represión en la calle ha sido rebautizado como EY-06. Es la adquisición que ha hecho Interior recientemente. Sí, bueno, las manifestaciones que ha habido por aquí, hay un eslogan muy repetido ya, y que vosotros, los oyentes y las oyentes, nos diréis si tienen razón o no. Y es que, sencillamente, el terrorismo, pues ya es el terrorismo concretamente del Estado. Entre vosotros vienen a decir esas proclamas, sois los terroristas, Estado español, Estado terrorista. Y ciertamente no cabe duda que ya mucha gente de la calle tiene un terror tremendo cuando aparecen estos policías embozados y pertrechados hasta la saciedad. Pues el proyectil utilizado, este proyectil nuevo del que hablábamos, es similar a una pelota de golf y está recubierto de una espuma viscoelástica de poliuretano de alta densidad. El impacto de la nueva pelota en la pierna produce inhibición muscular inmediata y paraliza a la persona, que no puede caminar hasta el cabo de un minuto. Después dura la cojera durante días y las secuelas duran hasta 45 días. Debe ser que te duele la zona durante 45 días. O sea, que no nos sorprenda que si se retiraran las pelotas de goma que se están usando ahora, pues se usen estas, que luego ya veremos a la larga las consecuencias que van a tener también. Porque lo que está claro es que la policía no tiene vistos de desaparecer. De momento no. Y una cosa, un apunte breve, porque es que es muy... La verdad es que es... Pues no sé... Sí... Tiene cierta gracia, que es que Andreu Soler Asociados es la empresa que distribuye este subfusil nuevo y esta nueva munición, y que la empresa tiene actividad económica reconocida y clasificada como comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, ropa de vestir, armas y cartuchería. Y que en la clasificación estándar industrial hoy consta como tienda de juguetes. Sí, pues algo parecido de lo que ha ocurrido concretamente con el hijo de la infanta Elena, si mal no me equivoco, pues que ya su padre, pues ha propiciado que su hijo, Froilán, y otros nombres que tiene y que no lo recuerdo, pues se haya disparado contra el pie una escopeta de doble cañón que tenía cuando es menor de 14 años y cuando está prohibido el manejo de toda arma a los menores de 14 años. Bueno, pues ahí tenemos... Parece que le viene de familia, ¿no? Sí, sí, sí, tienen que... algo esta familia con las armas y con los disparos sin querer. Sí. Bueno, pues yo voy a comentar otra cosa para hacer ver la diferencia que hay entre la población y los políticos. Por ejemplo, a raíz de la muerte de este chico, pues hubo un masivo acto de recuerdo al hincha, que era un hincha del Athletic, en lugar donde cayó herido. Cientos de personas abarrotaron por la tarde el callejón de María Díaz de Haro, minutos antes de las 19 de la tarde, para participar en una concentración convocada tras conocerse la muerte de Íñigo Cavacas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista Navarro y el Partido Popular Navarro se han negado a apoyar un texto parlamentario que lamentaba la muerte del joven. Ahí veis, los políticos van por un lado, los ciudadanos van por otro. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Caminas por la calle que tranquilo está. De repente las fuerzas de seguridad no te pongas nervioso, te van a ligar. Ojalá lleves encima tu carnet de identidad. Yo quería dar un breve apunte nada más para terminar con lo de las nuevas pelotas, estos dispositivos nuevos que va a adquirir la policía. Y es que, pues, parece ser que la versatilidad de estas armas permitirá que pueda extenderse su uso a otras labores policiales, aparte de, pues bueno, lo que llaman conflictos callejeros, como puede ser, por ejemplo, un motín en una cárcel, que es un espacio cerrado donde es inviable emplear botes de humo o pelotas. Ya los han usado más veces también, por supuesto, en sí. Motines, ¿no? Dentro de las cárceles. Pero bueno, pues ahora cambiarán a este otro que bueno, ya veremos qué consecuencias trae estas pelotitas. Y luego dicen que existen cartuchos también que permiten teñir con pintura viva al objetivo del disparo para identificarlo más adelante. O sea, que entre que te paralizan y que te dejan ahí pintado, vamos, no sales vivo de ahí. Bueno, pues sobre la mesa ya quedan poquitos minutos, habría que interrogarse, pues, el porqué de la maldad, ¿eh? Hay un libro de Philip Zimbardo que está editado en la editorial Baidós y por lo tanto os lo recomiendo a que lo compréis o lo encarguéis a algún distribuidor de libros, a una librería. Philip Zimbardo ha hecho un trabajo de casi 700 páginas en donde titula el libro El efecto Lucifer, el porqué de la maldad humana. Y bueno, pues es un libro muy extenso, analiza una serie de experimentos. Él, que es un sociólogo norteamericano social, ha hecho algunos experimentos para modificar las condiciones de las personas, y viene a afirmar que cualquier persona, incluido yo, incluido tú, que me estás escuchando, puesto en una situación traumática, en una situación, puede convertirse, pues, en un asesino. Entonces, estos han hecho una experiencia en concreto Por ejemplo, hace unos 40 años en la Universidad de Stanford, que después la han repetido en otras partes del mundo y en la Universidad de Stanford construyen en los sótanos una especie de cárcel simulada y contratan a unos 10 estudiantes pagándoles un dinero. Se conoce que son estudiantes que necesitan normalitos, que necesitarían algún dinero, y aceptan que 5 de ellos o 6 de ellos hagan el papel de presos. Y otros 5 o 6 de ellos hagan el papel de carceleros, ¿eh? Y entonces, bueno, pues resulta que esto les toca a suertes, se echan a suertes los que van a ser carceleros, los que van a ser presos. Y una vez que se ha iniciado el experimento, que tenía la finalidad de durar 2 semanas, 15 días, se tiene que interrumpir a la semana porque aquello es un desbarajuste. Es decir, que los que habían sido carceleros toman el papel de carceleros, que son brutales, maltratan a la gente, humillan a la gente, desnudan a la gente, ordenan a la gente, les obligan a hacer posturas, pues verdaderamente... Lo que hacen los carceleros, vamos. Sí. Y bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que se crea un ambiente en donde estos otros chavales que habían sido normalitos, incluso de familias burguesas, pues se convierten en los verdaderos tiranos, y los otros, los que hacen el papel de presos, son los que tienen que sufrir el agobio hasta que no pueden aguantar estos, esos 15 días que estaban programados, y tienen que exigir la libertad y que se pongan libertad porque no pueden aguantar ese trato tan humillante. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues que la situación, la manipulación de las personas, bien por los políticos, bien por los mandos policiales, los mandos militares, hacen que la persona normalita se convierta pues en un Lucifer. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema, viene a decir que hay todas unas políticas, todas unas técnicas de tortura, concretamente muy diseñadas, muy especializadas, que muchas de ellas parten concretamente de las autoridades norteamericanas y de las escuelas de las Américas del Panamá. Y viene a decir que una de las cosas que más influyen para crear maldad en personas normales es la el anonimato, el vestirse de máscaras, el taparse la cara con capuchas, como viene haciendo repetidas veces la Ertzaintza, no estar identificados, no tener ninguna placa de identificación que les asegure a los ciudadanos quiénes son los que le atacan para poder poner denuncias contra ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso mismo les cambia de modo de ser, esas máscaras y esas pasamontañas, pues se desindividualiza la persona, ya no se siente responsable de lo que hace porque sabe que va a ser totalmente impune. Y hace referencia luego este psicólogo, Zimbardo, a un libro que mis compañeras ya lo han leído, que es El Señor de las Moscas, que narra ese libro como un grupo de chavales, de adolescentes, de niños de 10, 12, 14 años, que están se han perdido en una isla, están solos. Bueno, pues hay una transformación desde unos niños normalitos y tal, empiezan a pintorrojearse la cara, a perder la personalidad, la individualidad, y se terminan en unos auténticos torturadores de los otros compañeros que son a lo mejor más débiles o más pequeños o lo que sea. Y verdaderamente este El Señor de las Moscas, pues es muy alucinante la novela. Bueno, pues yo lo que diría, entiendo muy bien lo que cuentas, ¿no? De esta uniformización de las personas que les lleva un poco a no tener conciencia un poco de lo que hacen. Pero sí quisiera recalcar que detrás de estas actuaciones policiales hay órdenes y hay responsabilidades políticas. Claro. Y eso es lo importante. Y eso es algo que no es aislado. Y eso es a lo que hay que atacar. Esa es la raíz del problema. Claro. Por ejemplo, si a una persona se le permite durante 5 días tener incomunicado a un detenido sin que le vigilen, sin que haya cámaras, sin que haya un abogado que les defienda, sin que haya un amigo, un médico de confianza, pues esa policía que está en esos calabazos y que tiene a su merced a ese preso o esa presa incomunicada, pues podrá hacer las barbaridades más grandes porque sabe que al final va de rositas. Pero no solo que puede hacerlas. Que las hace. Sino que a lo mejor tiene órdenes, que probablemente tenga órdenes de hacerlo. Sí, sí. Igual que en las cargas policiales, pues no es algo aleatorio, pues ahora me da por tirar pelotazos, sino que hay órdenes de cómo vas a llevarse a cabo la actuación policial ante determinada manifestación o concentración o... Sí, lo que sería sorprendente es que, por ejemplo, en el caso de este chico, ¿no? De lo que ha pasado en Bilbo, me imagino que cuando Ares habla de que se depurarán responsabilidades, me imagino que le tocará el turno a algún pringadillo que estuvo ese día cargando, me imagino que dirán, pues, este como cabeza de turco, ¿no? Para enseñar su cabeza y que la gente se quede contenta y a gusto. Y me imagino que la policía normalmente tiene un entrenamiento pseudomilitar, ¿no? O sea, no creo que un policía, porque le dé la mentolera, saque una pistola y se ponga a disparar sin antes haber recibido una orden de un mando, que a su vez ha recibido otra orden de alguien superior que le ha dicho que eso es lo que tiene que hacer en ese momento, porque ya sabemos que funciona jerárquicamente y dudamos mucho de que un policía aleatoriamente, individualmente, decida por propia voluntad ponerse a disparar sin haber recibido órdenes de arriba arriba. Sí, es la obediencia debida, que ese ha sido un argumento donde se han justificado muchísimos torturadores, concretamente la obediencia debida, y eso ocurrió en concreto en la época del nazismo en Alemania y fue la justificación de muchos torturadores ante el tribunal de Nuremberg. Yo no soy culpable, yo lo único que he hecho es a cumplir órdenes. Por un lado, entonces está eso, ¿no? Esa responsabilidad individual de esa persona que disparó, pero por otro lado también habría que barrer más cabezas, que me imagino que esas no se van a tocar, como es lo que pasa siempre. Desde luego, pero debería ser el primero en caer, Ares, el primero. Por lo menos dimitir, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues con ese llamamiento que lanzamos desde aquí hoy y bueno, pues con esa cierta tristeza también con la que nos hemos visto envueltos estos días, ¿no? Pues con este suceso de Íñigo y bueno, pues que esperemos que sea el último, aunque lo dudamos mucho, la verdad. Y bueno, pues desde aquí eso, un beso para todos los que nos estáis escuchando y nos escuchamos el miércoles que viene. Sí, bueno, os voy a dar la solución del acertijo de la semana pasada. Decíamos que mi inicial está en paz. La segunda letra se agita como un ala. En todos los países voy vestida de gala, unas veces de blanco y otras de azul plomizo. Soy la paloma, la paloma. Bien. Y para la semana que viene os dejo para que penséis y reflexionéis sobre este otro acertijo. Adentro no hay quien me alcance. Si salgo afuera, sufro un percance. ¿Quién soy? Hasta el miércoles que viene. We'll be right back. las cloacas. Yo aquí, mi engafí. Con la muerte asesina. Asesina de tu vida libertaria.